Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Chachada, muy buenos días, que no tenía el volumen subido ahí. ¿Qué? ¿Cómo va la vida? Aquí está justo de manómetros, aunque el otro día me dijeron, no digas eso de manómetros, tal, que eso es otra cosa. Sí. El Diego, el Listerine, personaje. Bueno, pues nada, pues llevo un par de semanas sin hacer radio porque está fuera. Y bueno, pues eso, Semana Santa. La Semana Santa que tanto nos gusta a los que no creemos. Hay que reconocer que son un poco ridículos, ¿eh? ¡Guapa! ¡Guapa! Y sacan ahí un trozo de ahí, no sé. Bueno, cada cual con lo suyo. Yo no digo nada, igual. Pero me parece ridículo. Igual que la boda del carapolla del alcalde también. Me parece ridículo, tío. Si es que tenemos un país que vamos, que deja mucho que desear en muchos aspectos sociales, sobre todo, ¿eh? En fin, pues nada, vamos a poner, este fin de semana ha sido pues un fin de semana tocando ahí en Guadarrama con los BKT junto con Gato López, que es una banda tributo a Escape, donde está Sergio Ares Olaya y cantante de ¿cómo se llama su otro grupo? Alzheimer de mí. Salida nula, cuyons. Y bueno, pues estaba el Ligre al bajo, que ha estado sustituyendo a Julio Escape en alguna gira por Latinoamérica. También estaba Gary Juanan, que son los vientos actuales de Escape también. Y Cogote a las teclas. Y bueno, la verdad es que hay que decir que sonaba muy bien, Incluso molaba porque hacían otro repertorio, otros temas totalmente que algunos que no tocan ya Escape en directo. Y bueno, bien, y lo que pasa que bueno, la voz de Pool es muy personal y entonces pues claro, pues cantados temas por Sergio pues no era exactamente lo mismo, pero bueno, lo hacía muy bien y la verdad es que muy bien, Es como un tributo oficial. En fin, Serafín, más correr al galgo que Mastín, aunque es el camino largo, más correr al Mastín que al galgo. No obstante, los dos corren bastante. Nos vamos a ir con una bandacita, con una banda en contra, una banda por aquí que se llaman... A ver si lo encuentro por aquí. ¿Cómo se llamaban? Está por aquí. Alzheimer de mí. Caray, si lo tenía hace un rato. Mother's Army, ¿no? Como el ejército de las madres, ¿no? Es del año 93 el disco. Y la verdad es que... Lo he encontrado por aquí. Está Joely Turner, la voz, el que fuera cantante de Rainbow y demás. También hizo algún disco con Ewing Mastin, creo. Jeff Watson, que no caigo quién es ahora. Carmen Appice, que es el hermano de Vinny Appice y que es un batera del copón de toda la vida. Beck Bogran Appice, ha tocado con King Cobra también. Y bueno, y luego Bob Daisley, que fue, ha sido un bajista que estuvo en Rainbow, pues en la etapa del Long Live Rock and Roll, yo creo. Y más, luego también ha ido colaborando más con Richie Blackmore y demás. Y bueno, pues descubrí este disco por aquí, y me lo he bajado, fíjate tú. Se llama Mother's Army. Ay, qué estornudo. Y voy a poner un temita que se llama Dark Side, a ver qué os parece. Son pequeñas bandas, pues eso, cosas que descubres buscando por internet, y dices, coño, esto es una super banda, ¿no? Son tres, por lo menos los cuatro, son tres musicazos que conozco. Y digo, pues voy a ver qué tal. Así que pues ahí está. Dark Side se llama la canción. La banda Mother's Army, un álbum del año 93. We'll be right back. Una pedazo de banda, en toda regla, Una pedazo de banda ahí, pues eso, capitaneada por el hombre este, el Joely Turner. Y bueno, la verdad es que bien, ¿no? Suena bien, tiene ese sonido ahí, pues eso, noventero de la música que se hacía. Mira, es como, por ejemplo, los discos que han reeditado ahora de Black Sabbath, después del Seventh Star, que estaba Glenn Hughes a la voz, pues ya pillaron a Tony Cathmartin y grabó el Tear, ¿cuál más? Tres discos grabó Tony Martin, que era, ya se llamaba como proyecto Tony Iommi Black Sabbath, ¿no? Featuring Black Sabbath, algo así, no. Black Sabbath featuring Tony Iommi, ¿no? Porque, bueno, pues ya como que Black Sabbath, lo que pasa, se lo quería haber sacado como Tony Iommi, pero la compañía le obligó, por rollos contractuales, le obligó a que lo sacara como nombre de Black Sabbath, aunque ponía esa pequeña leyenda ahí, ¿no? De featuring Tony Iommi. Y estaba Cathmartin, que uno de los discos lo grabó Ray Gillen y todo, que ahora lo han colgado hace poco en Spotify, las dos versiones del disco este, Headless Cross, creo que es, pues cantado por Ray Gillen y cantado por Tony de Cathmartin. Pues bueno, ha sacado una caja, Black Sabbath, que con el Cathmartin, y la verdad es que está muy bien, y me ha recordado mucho a este sonido que de la banda esta, Mother's Army, ese rollo ahí, que era, seguía siendo rockero, pero tenía un sonido mucho más, unas cajas con reverb y así, como un sonido más orientado hacia un poquito hacia el pop, no por el volumen de guitarras, que era más alto que el pop, que normalmente son más las guitarras ahí en un segundo plano. En fin, que me lío aquí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a ir con Eric Clapton, que cumple 79 años, impresionante, este personaje que hizo leyenda con los Cream ya y luego en solitario. Y bueno, pues voy a poner este temita, Chain the Wall, de Eric Clapton, que está en el Clapton Chronics, que es como un recopilatorio de lo mejorcito. Así que, bienvenidos y bienvenidas a la base, no, a Entre Forres y el Bosque. Venga, ahí está, Eric Clapton. ...79 añazos ya, ...como corre el tiempo. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. Love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight. Really something. Qué elegancia, La verdad es que mola, Escucharlo con cascos es la pomada, Porque ves las líneas de bajo, el swing que lleva el batera, todo, las guitarritas, todo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, nos vamos a ir con, después de este Chain the Wall de Eric Clapton, nos vamos a ir mira, pues ya que estamos así más tranquilicos, hemos empezado tranquilicos hoy esta mañana, ¿no? Hay un poquito de relax y demás, y ya iremos subiendo un poco el tono. Pero bueno, como llevo un tiempo sin hacer radio, pues eso, viene uno un poco más anchoa, que se dice. Nos vamos con uno que malogradamente, pues bueno, han pasado 22 años ya desde que falleció, un 5 de abril, que fue antes de ayer, creo, ¿no? Hoy es 8, hace 3 días. Pues eso, Alice in Chains, el señor Lynne Staley, al igual que Kurt Cobain, luego pondré algo de Kurt Cobain también por ahí, de Nirvana. Pues Lynne Staley falleció, pues bueno, de sobredosis, yo creo que fue, ¿no? En el 2002. Han pasado ya 22 años. Y bueno, pues voy a poner un temita de esta onda así más tranquilita, que fue mi sintonía del teléfono muchos años. De hecho, igual la recupero y todo. Ahí está este pedazo de disco que se llama Jar of Flies. Y que bueno, pues es la versión más descafeinada de Alice in Chains, pero impresionante como suena. Ahí está, este pedazo de tema que se llama No Excuses. simplemente majestuoso, ¿eh? Pues la verdad, echar un vistazo. La verdad es que los 90 fueron una pedazo de época, ¿eh? Uno de los cuatro grandes de Seattle: Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam y James Addiction, digo de James Addiction y Alice in Chains, los cuatro grandes de Seattle, que luego había un bagaje súper poderoso detrás, ¿no? Silverchair incluso, ¿qué más? Lo de Marlanegan también, ¿no? O sea, mogollón de bandas, Blind Melon, había mogollón. Y luego, pues también los Faith No More, James Addiction, Living Color, toda esa época fue una época dorada, de musicalmente hablando, porque eran bandas que, bueno, estaban innovando, ¿no? Un poco, ¿no? El tema musical, ¿no? Ya no era un rock convencional de Deep Purple o el rock de trapitos de Poison o ese rollo, ¿sabes? Era como, no sé. Nació otra historia. Y bueno, pues estaba leyendo un poco esto de soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión y recordad que es mejor quemarse para apagarse lentamente, que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Eso lo escribió Kurt Cobain. Dice, Frances pone, te pone, por favor, Courtney, sigue adelante por Franz, por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Los quiero, los quiero. Es las últimas versos, ¿no? Bueno, las últimas estrofas de líneas de la carta que escribió, ¿no? De Kurt Cobain antes de suicidarse y demás. Y bueno, pues eso, como un 5 de abril hizo también 30 añazos ya, que nos dejó Kurt Cobain, vamos a poner este temita que se llama Lithium, de ese pedazo de álbum que revolucionó la música en el año 91, Nevermind. Cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on beers, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah. I'm too blame for all I've heard. And I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. And I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good. Yeah. Zaren, ¿eh? Maravilla, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, un disco que revolucionó, ¿eh? La verdad. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? ¿Nos vamos a ir con novedades? Vámonos con novedades, ¿no? Corona de Espinas, que es una canción del nuevo, creo que es un EP, ¿no? De 4 o 8 temas, creo, no sé, no me acuerdo, de Bioza. Bioza, que es una banda pues que ha montado Iván Huevo, miembro de la JDM, ahí está. Un aplauso, muy bien Iván, muy bien. No, la verdad es que está muy guay, con Calero LDN, que es un rapero, pues así, que nosotros también hicimos un temilla con él, que aún no ha salido y demás, pues bueno, un rapero estos de la nueva hornada, como Hardfighter o Anier, o, y muy cañero, la verdad, el tío escribe muy bien, y luego está Chara Corrado, que es... bajista, que toca con Huevo en el proyecto este también que tiene, que se llama Alto Quilombo, que se hacen versiones de bandas argentinas y demás, latinoamericanas, y bueno, y luego pues El Amor Falla, que era pues del grupo este que era muy cañero, que los ha puesto con él, Falla también, así que pues bueno, vamos a poner un temita que se llama Corona de Espinas, que es un poco el adelanto, a ver qué tal suenan los Bioza, ahí está, nuevo proyecto, nuevas bandas, unas salen, otras entran, en fin, que por lo menos que haya renovación dentro del rock, ¿no? Ahí está, Bioza, Corona de Espinas. Staren, ¿eh? Fenomenal, muy bien, muy bien. Suena muy bien, está muy bien. Nos vamos con, pues bueno, ya que estamos en este estilo así más punk rockerillo y tal, nos vamos con los Cachorrillos ahí con Kamikazes. Es que han sacado un nuevo videoclip de un nuevo tema que se llama Pura Dinamita y que suena así de fenomenal, ¿eh? Ahí está, Kamikazes, Pura Dinamita. Fantástico, fantástico. Ahí está Kimi también, miembro de la JDM. Si es que somos la hostia de la JDM, estamos en todos lados. Si un día nos ponemos de acuerdo y no tocamos, se cae la escena musical. Un Viña Rock se puede caer perfectamente. Envidia Cochina también, con el Hugo, o No Conforme. Xavi con los Caóticos. En fin, si es que la JDM, estamos ahí por todos los lados. Venga, nos vamos. Kamikazes, Pura Dinamita. Staren, geniales, ¿eh? O no, geniales. Suena muy bien, la verdad es que suena muy bien, Los Cachorros, ahí está, No Conforme, Kamikazes, necesitamos un reloj, que me quiero jubilar ya, hombre. Nos vamos con algo, pues mira, lo nuevo que ha sacado Gorka Urbizu, que pues bueno, pues se llama Hasiera Bat, que significa un comienzo, y es el primer disco de Gorgorbizu después de 25 años frente a Berri Txarrak y demás. Y bueno, pues según te ponen por aquí, el músico navarro apuesta por la belleza y la crudeza y nos propone un viaje al propio corazón de la canción. Huyendo de cualquier tentación de ir sumando capas y capas de sonido, el autor elige la vía contraria. Parece haber una premisa en todo el álbum de desnudar y vaciar las canciones hasta dejarlas en su mínima expresión. Bellas, crudas, puras. Es eso lo que las hace resistentes como rocas, frágiles como una hoja al viento. Así que, pues bueno, vamos a poner un poquito, un temita por aquí. Este se llama Toki Bat, que además ha salido hace 14 horas. Tiene simplemente tres comentarios. Qué barbaridad de tema, qué letra, qué instrumental, qué crudeza, increíble. Sí, pues simplemente, pues bueno, aquí un poco en estreno, en primicia, en Entre Forres y el Bosque, el disco de Gorgorbizu, la canción se llama Toki Bat, es un oficial lyric video de estos, y bueno, pues acaba de salir, ya te digo, hace 14 horitas. Ahí está, Gorgorbizu. No, curioso, cuanto menos, ¿a que sí? Pues tranquilidad, cosas más, pues bueno, más, como diría yo, más íntimas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ha huido de la... No lo escucha entero, lo mismo luego tiene guitarrones, pero me extraña, ¿no? Parece un disco más intimista y no creo yo que siga la línea de Berri Txarrak, ¿no? Ahí de ese poderío que empezaron muy, muy, muy, muy metaleros, luego incluso pasaron un poquito al stoner, pero bueno, se han conservado la distorsión, ¿no? Y bueno, pues parece ser que ahora Gorka prefiere estar ahí un poquito más relajado. Al igual que a lo mejor Pablo Senator también, ¿no? El que venía de Sakato. Y bueno, pues Pablo, que era guitarrista voz también, y también ha apostado por hacer cosas más tranquilas, ¿no? Con su nuevo proyecto llamado Pablo Senator, del cual pues yo creo que puse ya la primera canción que sacaron, que era... Motorizados, y ahora pues bueno, vamos a poner Subir a Primera, que es un nuevo disco que han sacado hace dos semanas, una nueva canción, perdón, y a ver qué tal. Yo creo que pues eso, la gente pues bueno, llega un momento en que evoluciona, por así decirlo, no que cambie, ¿no? A lo mejor es que evoluciona. Venga, vamos con ello. Pablo Senator, Subir a Primera, el que fuera cantante de guitarrista cantante también de Desacato. Imagina puedes controlar. Ahora sé que no puedo pararlo. Nunca he sido muy sofisticado, pero sé que esto va a salir feteo. Al oír cómo tembló el estadio, nos miramos para celebrarlo. Y eso sí que no lo pude contener. No tuvimos más remedio que salir a vencer. Si tienes que tener un plan, puedes volver a rescatarme. Esto no tiene vuelta atrás. Ahora me siento ingobernable. No había podido divisar la inmensidad que aún nos queda por delante. Ahora sé que no puedo pararlo. Nunca he sido muy sofisticado. Sé que esto va a salir feteo. Al oír cómo tembló el estadio, nos miramos para celebrarlo. Y eso sí que no lo pude contener. No tuvimos más remedio que salir a vencer. Curioso, cuanto menos, ¿a que sí? Pues bueno, pues como bandas así más indies, ¿no? Viva Suecia, por ejemplo, incluso León Benavente, ¿no? Ese rollo ahí tiene ese rollo más indie, que bueno, a mí no me desagrada, la verdad. Nos vamos con, quizás me esté haciendo mayor también, ¿no? Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir con unos que vamos a coincidir un par de veces, creo, este año, tocando con ellos. Ellos son unos cracks. Y ellos son Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba, que yo siempre he dicho, parecen los Triana del siglo XXI. Ahí está. El temita se llama El Chinche. Porque tú querías otro control. vaya a estar en, ¿eh? Curiosos, ¿eh? Muy bien, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy, mucho más Deep Purple que Triana, ¿eh? Fíjate tú esta canción. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con una banda que se llama Lord of Lost, que estando en Semana Santa, me creo que eran ellos, ¿no? ¿Verdad? Olga Zas, ¿eh? Y Kerman, que me mandó un WhatsApp de, oye, que tengo una entrada y tal, y no sé qué, creo que era Lord of the Lost, era en la Sala Bat, pero estaba de Semana Santa ahí, y bueno, pues de relax, descansando. Así que pues muchísimas gracias por haberme, creo que eran ellos, ¿no? Confírmamelo luego si escuchas el programa, que además sé que lo soléis escuchar. Un saludito a los dos, y porque sé que de vez en cuando lo escucháis ahí. Y bueno, pues vamos con esta banda, Lord of Lost, Lord of the Lost, ¿no? Que de dónde vienen, vamos a decir de dónde vienen, que estoy aquí perdidísimo. Ellos son alemanes, vienen de Hamburgo, creada en el 2007, y practican un de este gótico, ¿no? Que se dice, un metal gótico y demás. Y voy a buscar la canción porque la había perdido y la tengo por aquí. Y yo creo que, pues sí, mira, este es. Vamos a irnos con, por ejemplo, una cancioncica por aquí: The Future and Past Life, ¿no? Con Marcus Bischoff, que colabora de. La ha sacado ahora Napaldez. Oh, no, mira, vamos con el Blood and Glitter este, que me parece más atractivo el videoclip. Ahí está, Lord. Esto no es, ¿eh? Ahí está. En breve empieza. Ahí está, Lord of the Lost. Glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget, let it go. There's all that no need to know, whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood and glitter. un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebirroc Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web rebirroc.es. Situado en Fincálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revilife. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí estaría un poco de promo ahí, que viene muy bien. Vean, esto es fantástico, fantástico, maravilloso estudio de Revi Radio aquí con nuestra asociación cultural Revi Radio. Fincálvaro, pues bueno, pues vamos haciendo nuestro programita. La verdad es que tenemos una parrilla fantástica, maravillosa. Esta tarde no os perdáis ahí Armando con su programa. Ahí está. Legales en las ondas, que se me olvida, sé que suena a CMR. Lo hemos puesto el cartel en grande, pues por lo menos para tenerlo aquí un poco y verlo, ¿eh? Porque si no, es que a veces que no. Bueno, nos vamos a ir con Miss Velvet. Miss Velvet, que es una banda que. Bueno, empezaron, ella es de Nueva York, antes tocaba Miss Velvet and the Blue Wolf, que luego buscaré algo a ver, y bueno, pues empezó una carrera en solitario y demás, se mudó de Nueva York a Los Ángeles, y bueno, pues tiene un single que se llama Long Way Home, vamos a ponerlo, a ver qué tal suenan, Miss Velvet. Take the long way home. Tell you feel me in your bones. fantástico, bien, bien, bien, pedazo bozarrón. Continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque, cuando son pues las 11 y 4 ya, fíjate tú, una horita llevamos ya y he puesto, ¿qué?, 11 temas o por ahí. Es que se nos va la vida, es impresionante. Bueno, nos vamos a ir con unos personajes que se llaman Mogwai, M-O-G-W-A-I, que son míticos. Llevan ya pues bastante tiempo, ¿no? Desde el año 96 que empezaron a funcionar y demás. Y bueno, su música consiste en largos temas instrumentales a base de guitarra, siguiendo la tradición dentro del post-rock. Te hacen un space rock, un post-rock, un rock alternativo, rock instrumental y demás. Todo va alrededor de una melodía inicial. Tienen tendencia a intercalar pasajes tranquilos con pasajes más fuertes, de una forma dinámica y demás, con líneas de bajo, melódicas y muy definidas y demás. Y bueno, pues voy a poner una cancioncica de Mogwai, se llaman, de un álbum que se llama Happy Songs for Happy People, canciones felices para gente feliz. Y bueno, pues este temita se llaman Killing All the Flies, que es matando todas las moscas. Mogwai. Thank you. Ahí estarán, ¿eh? Cuanto menos curioso, ¿eh? Desde Glasgow, Mogwai, ahí está. Bueno, nos vamos a ir con producto de aquí, que es que yo el otro día lo descubrí, que no, yo no lo sabía, no sabía que Pablo, antes he puesto a su hermano Pablo Senator, guitarrista cantante de Sakato, que va en una onda más indie y demás, pero su hermano ya tenía un proyecto que sacaron un disco en el 2019 que se llamaba Onza. Y bueno, tienen un disco aquí en Spotify y voy a poner este temita que se llama Suicidiota. Suenan bien, suenan bien. Pues bueno, desde el 2019, así que supongo que ahora no está de sacato, le darán más cañita a Onza, así que yo creo que escucharemos pronto noticias de ellos. Nos vamos con una banda, ¿cómo se llaman? Periferia, y son de la Roca del Vallès, en el Vallès Occidental. Y bueno, te pongo por aquí, nace con la inquietud de Berta por querer cantar con una banda y demás. Entonces, pues bueno, pues te dice por aquí, hay un montón de grupos jóvenes con muchísimo talento haciendo rock. Es una entrevista de mayo del 2023 y la verdad es que estaría muy bien, ¿no? Está muy bien porque hay que, necesitamos un relevo ahí de música y que el rock no decaiga, ¿no? Y demás. Así que vamos a poner este temita que se llama Periferia, se llama la canción. Viene con un videoclip y demás. Y bueno, pues desde el Vallès Occidental, la Roca del Vallès se llama el sitio, nació allí y demás, y bueno, pues hace un punk rock, un hardcore melódico, pop punk, incluso metal e indie, ¿no? Incluso. Y bueno, pues te dice que sobre todo atento a la voz pegadiza de Berta y demás, así que vámonos con Periferia. Yo creo que esto me lo descubrí gracias a Nano, Lengua Armada, que me suele pasar mails con novedades, igual que la central de comunicación con Chema, que también me pasa así cosillas y demás. Y bueno, pues le intento dar la caña que pueda por aquí. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que nos vamos con Periferia, que suena así. De bien. Si este no es mi destino, me equivocaría otra vez. Ante el oleaje volver a sentir el mundo bajo nuestros pies.

selfishness I hate. I wanna be free, but I'm so afraid that I am too far gone, and I'm stuck with all the choices I have made. There's got to be more than this. Tell me there is something that I've missed. I spent my life chasing after things that I fought for, and now I'm torn, 'cause none of it has ever satisfied my soul. It just leaves me wanting more. Consumes us. What and what and what? When will it stop? I spent my life chasing after things that I fought for, and now I'm torn, 'cause none of it has ever satisfied my soul. It just leaves me wanting. Estar en. Suenan poderosos, Memphis Mayfire. Supongo que será Memphis de Bearder o algo así, ¿no? Nos vamos con. Pues no sabía qué canción poner porque. Este es It's the End of the Walls, but It's a Beautiful Day, ¿no? Es un álbum de lo último de. Es del año 2023, es de 30 Seconds to Mars, que voy a ir a verlos. Y bueno, pues voy a poner esta cancioncita por aquí, Avalanche, a ver. No lo tengo muy escuchado, me tengo que empezar a poner la pila un poquito para disfrutar, porque lo que pasa es que este artista, pues lo que tiene es que los primeros discos son súper grunges y rock alternativo y demás. Y luego, pues bueno, ha pasado a hacer otras cosas y demás, pero he estado viendo vídeos y me parecía atractivo el show y he dicho, bueno, pues voy a acercarme a verlo. Así que me iré a ver a Te acostumbrar, no sé qué día es ahora, pero es en mayo. Ahí está, Avalanche. Time to live our lives. Set the world on fire. From the ashes we will rise. And better run fast and get caught in the avalanche. Gotta break some rules if you ever wanna win the game. Never say no, never ever get to Neverland. Better run fast and get caught in the avalanche. Oh my God, what are you? learn to live our lives. Set the world on fire. From the ashes we will rise. Ahí estarán, ¿eh? Yo creo que promete, ¿eh? El disco, o sea, el disco, el concierto de Certes Acostumarse. Ya os diré la fecha cuando es, pero vamos, me pillé la entrada hace un huevo. Y bueno, la verdad es que siempre me pareció una banda bastante curiosa, ¿no? Está el Jay Leto, el actor este, que hizo Morbius hace poco, y bueno, tiene un chingo de pelis por ahí y demás. Pero está muy bien, más intimista, más de otra manera, este último disco. Y luego en el 2024 también ha sacado... bueno, hay unos remixes, hay un remix de un tema antiguo, Wall on Fire, y luego pues se ha hecho Seasons y Wall on Fire versión normal. Y bueno, pues es lo que ha sacado en el 2004, pero el tema este, el disco este es del 2023. Y otros que también voy a ir a ver en junio, es un martes creo, porque yo ya empiezo ya casi que a tocar, entonces pues intento ir entre semana a concierto, porque al fin de mes me lo pierdo todo.com. Entonces, pues es esta gente de Jane's Addiction, que sacaron un temazo hace muchísimo tiempo, Another Soulmate, cuando ya estaba Chris Chaney creo, pero vamos, que no han vuelto a sacar disco desde el año 2011, que hicieron The Great Escape Artist, que ya estaba Chris Chaney al bajo, de Navarra a la guitarra, Stephen Perkins a la batería y Perry Farrell a la voz. Igual que el Stress, que fue en el 2003, pues bueno, desde el 2011 no volvieron a sacar nada más que esta canción. Ahora ha vuelto Eric Avery otra vez. Parece ser que de Navarro, guitarrista, está ya recuperado de su COVID persistente, más o menos. Y bueno, pues parece ser que va a hacer la gira y van a venir aquí. La última vez que iban a haber venido me quedé con la entrada en la mano, en el 2004 o así, porque, pues bueno, Perry Farrell estaba indispuesto y no pudo ser. Tocaron en Barcelona, pero en Madrid no. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a poner este temita que se llama Another Soulmate, que me parece un temazo de las cosas nuevas que Jane's Addiction sacó así como algo suelto y de repente. Continuamos. 11:28 entre Forres y el Bosque. I'm with you, baby. I'm with you, honey. Yeah. Ahí están, ¿eh? A ver, temazo, ¿a que sí? Temazo, temazo de Jane's Addiction. No creo que lo toquen, ¿eh? Se centrarán más pues con la formación Eric Avery, pues el Nothing Shocking, el Ritual del Habitual, el primero disco de ellos, y bueno, pues eran un poco los clásicos, yo creo, de Jane's Addiction. Y bueno, nos vamos a ir con esta jabata de Barcelona, que hace poco cumplió añitos, el 2 de abril, yo los hago el 4, y ella los hace el 2, pero claro, yo soy del 73 y ella es del 98. Estoy hablando de Anier. Anier Dir, que bueno, Anier, como veis, es la palabra reina escrita al revés, ¿no? Y bueno, vamos a poner este temita. A mí, yo la conocí personalmente y en un Viña Rock, y bueno, pues ha estado un tiempo que la llevaba Caníbal, Alberto Caníbal era su manager y demás, y bueno, pues una de las veces me vine desde el Cabo de Plata con ellos en la furgo, y la verdad es que una personaja, la verdad, muy bien. Y vamos a poner el temita este, Fuera de Juego, de Anier. Ahí estarán. Voy bebiéndome mi puta sangre. Yo sigo en casa, voy bebiéndome mi puta sangre. Una la dejé pasar, dos se nos fue de madre. Se nos fue de madre. Madre. Yo sigo en casa, voy bebiéndome mi puta sangre. Una la dejé pasar, dos se nos fue de madre. A veces no quiero vivir segundas partes, pero firmé algún contrato leyendo la letra grande. Ahora vivo mi vida dándote conciertos, cuando la misma que lo hace hace años vomitaba en ellos. La industria musical y sus raperos prisioneros, por mucho que te presuman, llevan apretados los huevos. Yo estuve a cero y facturando casi sin querer verlo, siendo menor con la pasión barriendo pa' un loquero en una cana y facturando como un trozo de queso. Yo no te fío, dame un adelanto, sé que ya no cedo. Ya ni me asomo, dejo que la presa corra, pa' seguirla de lejos hasta que se quede coja. Que igual así puedo mirarle a la cara y decirle los motivos que han hecho que al final me la coma. Me la peláis haciendo cosas, dándome la nota, como si yo no lo supiera, haciéndome la loca. Me da que no sabéis lo que es una derrota, pero te quiris y que tu cuerpo si se ahoga flota. Me la peláis haciendo cosas, dándome la nota, como si yo no lo supiera, haciéndome la loca. Me da que no sabéis lo que es una derrota, pero te quiris y que tu cuerpo si se ahoga flota. Ni la mitad de lo que veis, enfoco en un punto justo, escupiendo, sacando amnés. Con un sobre en el cajón de la cocina para el estrés. Dame dos que parto la mitad y de aquí sacamos tres. No hay check, ni límite no asociable. Me llaman por el pinganillo, chillotillo, si me chispa el cable. Disparo grava del asfalto cuando arde. No me desgraba, pero invierto en colocarme. No puedo más, no quiero ese papel. Yo que moría por tu peso, pero ya me quité. El amor cala en los huesos, pero te quema la piel. El odio pilla a cualquiera y lo descuartiza de pie. ¿Y tú de qué? Vas a hablar de mi miel, pero yo estuve a tu lado y sé que siempre te fui fiel. No puedo verte y no meterme en el game. Eres veneno del caro y yo me he quedado sin fe. Me la peláis haciendo cosas, dándome la nota, haciéndome la loca, dándome la nota. Me la peláis haciendo cosas, dándome la nota, como si yo no lo supiera, haciéndome la loca. Me da que no sabes lo que es una derrota, pero te quiris y que tu cuerpo si se ahoga flota. Me la peláis haciendo cosas, dándome la nota, como si yo no lo supiera, haciéndome la loca. Me da que no sabes lo que es una derrota, pero te quiris y que tu cuerpo si se ahoga flota. Ahí estarán, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Suena bien. La nueva jornada de hijoperas, ¿no? Nada que ver pues con los siete notas, siete colores. Y yo creo que un poco el punto de inflexión está ahí, entre esa generación de el Club de los Poetas Violentos, siete notas, siete colores, ¿qué más? Había un montón, SFDK incluso, que son de... SFDK y los chicos del Maíz están ahí como entre medio de las dos generaciones, ¿no? Luego ya viene todo esto de Anier, Santa Salud, Hard Fighter. Es mi punto de vista, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con una banda colombiana que te mezcla pues tanto la música electrónica como el rock, como el reggae, como el reggaetón alternativo, como el rap, con aires del Caribe colombiano y demás, con incluso con cumbia y demás. Ellos son Bomba Estéreo, que mira, el otro día viendo una peli pues sonaron y dije, hostia, voy a poner algo Bomba Estéreo y tal, y me pareció bastante cañero y estuvo muy bien. Entonces voy a poner un temita que se llama Fuego, de un disco del año 2008 que se llama Estalla. Ahí está, Bomba Estéreo, aquí sonando en Entre Forres y Lebowski. Thank you. Estarán, ¿eh? Bomba Estéreo, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? ¿A que sí? Pues desde Colombia, desde el año 2005, ahí están presentándonos su rollo rap, electrónica, reggae, rock, alternativo, con aires del Caribe colombiano. Muy bien, nos vamos a ir con una banda que se llama 12 Foot Ninja. Y bueno, voy a poner el vídeo ya porque tiene siempre unas introducciones así. Ahí está, ¿eh? Suelen tener unas introducciones. Ahí están los chavales presentando la canción. Y bueno, ellos son de Australia y te hacen pues un rollo, son de Melbourne y bueno, pues lo mismo te hacen. Van desde el 2008 y suenan así de bien, fijaros, ¿eh? Qué curiosos son, ¿eh? broma ya, ¿eh? Qué vídeos, qué curiosos. Acordaros el nombre, 12 Foot Ninja. Como los 12 pies del ninja, ¿no? Muy curioso, muy curioso los vídeos. Tenéis que verlos, ¿eh? Tenéis que verlo. 12 Foot Ninja, Long Way Home se llama el vídeo este. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué curioso, ¿eh? Qué mezclas hacen, ¿no? De metal, pasan ahí, está muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con un aniversario. Un aniversario, voy a poner este temita, porque hace 37 años, un 7 u 8 de abril, a ver, lo miro bien, 7 de abril, o sea, un día como el de ayer, se grabó un disco de Whitesnake, llamado homónimamente Whitesnake, que es del año 1987, y bueno, voy a poner este temita, Bad Boys, que me parece un buen tema. You know me, I'm the black sheep. Ahí están, ¿eh? Cómo suenan, ¿eh? Bien, ¿eh? Muy bien. Pues eso era... Es una canción, o sea, es un disco, pues eso, estaba John Sykes, creo. A la guitarra, que escribió prácticamente todas las canciones, Neil Murray al bajo, y Ashley Lumbra a la batería y demás. Luego creo que hicieron, Vivian Campbell estuvo ya como solo invitado, y ya se quedó para Vivian Campbell, que está ahora con Def Leppard, e incluso Adrian Vandenberg también, fueron invitados, y luego ya el siguiente disco, bueno, la gira de ese disco lo hicieron ellos, y luego ya el siguiente se marchó Vivian Campbell, entró Steve Bay, y bueno, leeros un poco la historia ahí de Whitesnake y demás. ¿Nos vamos con qué nos vamos? Pues con un referente de la escena underground nacional del punk rock en Spanish. Él es el capitán de Tres Hijos, y que está con está nuestro querido Dani Batería Zin, miembro de la JDM también recientemente. Está ahí pues con él dándole, son un dúo y la verdad es que suenan bien. Voy a poner un disco que está por aquí por Spotify, Bola Extra del año 2019, este temita que se llama Trabajando por España. El capitán Tres Hijos, un artista, ahí ese señor lleva un mogollón de tiempo y ahí dándolo todo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con qué, nos vamos a ir, ya me queda poquito, ya quedan unos minutillos, nos vamos a ir con una banda de Corea del Sur, que se llaman exactamente, te lo voy a decir, Bump to Soul, y que hacen estas cosas. El tema se llama Let's Clap, aplaudamos. Bump to Soul. ahí estarán, ¿eh? Impresionante, ¿no? No me digáis, ¿eh? Impresionante cómo suenan y cómo se lo curran desde Corea del Sur, ¿eh? Como decía Bernie, que ha venido aquí, el jefe de la radio, ha venido aquí a controlarme, a ver si... No, a controlarme no, hombre. Tiene que hacer unas cosillas y demás. Pues eso, Bam Pew Soul se llama la banda, Let's Clap se llamaba el tema, desde Corea del Sur, y la verdad es que son la hostia. Voy a poner, pues no sé si despedirme ya, voy a poner esta cancioncilla, que es de la banda sonora de Forrest Gump, ya sabéis, entre Forrest y Lebowski. Yo estoy un poco entre medio, soy el Forrest Grass y el Grass Lebowski, ¿no? Así un poco ahí. Bueno, me han regalado una camiseta que es la hostia, ya la enseñaré un día, que sale mi batería y pone entre Forrest y Lebowski y con el logotipo de Boycott, y sabes, ya la enseñaré un día. Y luego también me han hecho un montaje que salgo yo entre Lebowski y entre Forrest, salgo yo. ya lo veréis. Lo subiré a redes. Bueno, iba a acabar ya, pero Voy a poner un último temita es de una banda americana que se llama Infected Groups, que como sabéis es la banda paralela de Mike Muir, cantante de Suicidal Tendencies, donde ha vuelto otra vez Robert Trujillo, bajista de Metallica actual, ha vuelto otra vez a las filas de él, estuvo su hijo sustituyéndole, y luego pues bueno, pues es un proyecto de Mike Muir que hace ya muchos años que funciona y que le pega más, deja un poco de lado el hardcore y le pega un poquito más al funk, ¿no? Pero bueno, hace una buena mezcla, es una buena simbiosis, y más con Robert Trujillo al bajo. Vamos a poner esta cancioncita para despedir este programa entre Forrest y Lebowski, cuando son ya prácticamente las 12 de la mañana, y bueno, pues hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí al otro lado, y nos vemos y nos oímos ya el próximo, creo que es el 8, ¿qué día es, Bernie? 8 y 7, 15, ¿no? El 15 de abril, nuevo programista de Entre Forrest y Lebowski, ya lo voy anunciando. Ponemos una canción que se llama Borracho, que es bastante antiguilla, hace 16 años de este tema, pero que merece mucho la pena y que, bueno, nos identifica mucho a todos. Por cierto, estoy viendo una serie que se llama Shameless, que va de un padre alcohólico, y es la hostia, no lo perdáis, 11 temporadas. Así que Borracho, que todos somos un poquito... Trip. It makes me feel so good, I wanna let it rip. Can't quit that thirst, I wanna buzz. I keep on drinking, but it only makes it worse. Tequila, we're free, yeah. But in the morning, I wouldn't wanna be a heartache, heartbreak. Like guzzle down more than my stomach should take. Sweet on the tongue, this monkey's strong, but deep in- It looks like Nana special mole. Kissed you, that is you. Now while I think about it,